Mantengan sus Biblias abiertas, mantengan para hacer sus notas, si hay algún rema que Dios te da. Esta fecha de hoy es octubre y es el 21, ¿verdad? El 21 de octubre, domingo, día del Señor. Y si hay algún rema, alguna palabra a tu vida, toma nota. Entonces, fíjense ustedes que justamente está registrándose aquí el nacimiento de una gran nación. Eso es lo que es. Nace el pueblo de Israel como una nación. Pero fíjense ustedes que este asunto es familia por familia, porque la base de la nación es cada familia. La base de la sociedad es la familia. La base de la iglesia es la familia. El sentido más estricto, la base es el Señor, que es el inicio, es la cabeza, pero está formado de familias donde hay individuos en quienes cada quien, el Señor, trabaja según su propia dinámica, según su propio corazón, y a cada quien en cada casa el Señor les da experiencias con Él. La Pascua es un acto profético. Cuando ustedes ven que el Señor a nosotros, acá en la congregación, algún profeta, algún apóstol, alguna persona que es ministro del Señor y Dios le indica hacer un acto profético, parece una locura. Y algunas veces son cosas que practican y han practicado otras personas y uno ni cuenta se da. En una ocasión, cuando mi hermana Ruth se mudó por allá por un monte donde vive, está cerca de Caracas, pero no está en Caracas, es Mariche. Y cuando ella tomó esa montaña por allá y se fue a vivir allá, entonces a mí el Señor me indicó ir y tomar toda esa zona, parece una locura porque eso es un monte allí, y tomar la carretera. Por allí regamos nosotras, ella y yo, aceite y sal. Ahora, eso no es ninguna indicación de nada raro. Eso fue algo que Dios indicó para el momento, para dedicar la tierra al Señor. Un pedazo de tierra que papá nos había dado, un pedazo para ella y un pedazo para mí. Mis padres nos dejaron ese pedazo de tierra allá. Y nosotras dos, bueno, yo le entregué a mi hermana mi parte porque me venía para acá. Pero fuimos a dedicar esa tierra y lo hicimos con aceite y con sal. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me había indicado? Sal, no corrupción, aceite, símbolo del Espíritu. Hoy en día hay más casas, obviamente, estamos hablando de unos, a lo mejor 30 años atrás, algo así. Y yo quiero que ustedes sepan que hay gente ahora allí en esa comunidad que ha entregado su vida a Jesucristo y ahí está la luz del Señor. Son actos proféticos que el Señor nos ordena hacer, que son locuras para algunas personas. ¿Sería yo la única que hice ese acto? No, de seguro Dios a ti te lo indicó en alguna ocasión, algún pastor, alguna persona, alguien por allá por su comunidad y lo hizo también y yo no sabía nada. Porque pareciera algo tan original, parecía que yo descubrí América pues el día que lo hice. Y no, es algo que Dios indica. ¿Sabían ustedes que los egipcios y las naciones de la tierra sacrificaban animales a sus dioses? ¿Sabían ustedes que el derramar de la sangre y de oblaciones para sacrificios de deidades paganas ya se practicaba? Solamente porque en el corazón del ser humano ya está indicado adorar. Nosotros nacemos para ser adoradores. O conocemos al Dios vivo y adoramos al Dios vivo, o simplemente tendrás el deseo de adorar y terminarás adorando hasta los animales creados por el Dios vivo, como hicieron nuestros indígenas, nuestros aborígenes. Ellos adoraron el sol y la luna, porque en nosotros está inscrito, en cada célula fuimos creados para adorar, por eso adoramos. Entonces Dios sabe la necesidad nuestra de adorar y legitima o dice ahora cómo es que se hace, cómo es que ustedes van a hacer esto y qué es lo que representa. Habló Jehová a Moisés y Aarón, a los dos, los compañeros de crecimiento, y habló en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto está haciendo algo bien claro, porque aquí hay algo que Moisés, ahora él recopila sus escritos en algún momento y él particularmente dice que esto que está sucediendo fue en la tierra de Egipto. Porque hubo veces que el Señor le habló en Madián, Hubo veces que el Señor le habló en otros lugares, pero aquí dice él claramente, estando en Egipto, justamente allí, le habló Jehová a Moisés. Hay algo que nosotros tenemos que asegurarnos, y es de que lo que hagamos, aunque estemos en Egipto, que representa el mundo, enfrentando al faraón que representa a Satanás, enfrentando todas las situaciones que representan las situaciones de la naturaleza caída, del globo caído, enfrentando las deidades paganas, enfrentando todo, asegurémonos de que Dios nos ha hablado, que hemos seguido la regla de fe y conducta, que hemos recibido la palabra de Dios en nuestros corazones para aplicar a nuestras vidas diarias. De eso se trata. La exposición de la palabra de Dios alumbra el entendimiento. La memorización de la escritura alumbra el entendimiento. Habló Jehová a Moisés y Aarón a los dos, porque hubo una comunión con ellos. Cuando Moisés, ¿qué te parece? Aarón, ¿qué te parece tal cosa? Sí, acuérdate que él nos dijo tal cosa. Sí, pero eso lo están haciendo por aquí. Sí, pero esto es de Dios. Miren ustedes dos, a Moisés y Aarón dialogando lo que Dios les había hablado. Hay una grandeza en el compañerismo. Hay algo que sucede cuando alguien toma la palabra que le ha sido dada y la comparte de tú a tú. Lo que yo estoy haciendo en este momento exponiendo la Biblia es muy general. Pero cuando tú tomas la palabra que Dios te habla, la palabra que Dios te da en el discipulado y la compartes con alguien, son aplicaciones muy prácticas. Es mucha la diferencia. Fue Aarón y a Moisés, o Moisés y Aarón, diciendo, este mes os será principio de los meses para ustedes. Ustedes están comenzando ahora. Y ahí es justamente, curiosamente, para mí, estuve viendo el almanaque judío, ellos tienen un año civil y un año religioso, las celebraciones del día, pero este cae justamente en octubre. ¿Qué tal? La Pascua. Curiosamente, la Pascua en octubre. Digo curiosamente porque es octubre ahora. Y yo estoy viendo cómo el Señor nos ha guiado a nosotros en la palabra que ha coincidido con nuestras celebraciones y con lo que esté ocurriendo. ¿Creen ustedes que hablar del faraón en estos días, cuando estamos a punto de elegir el presidente de los Estados Unidos, será esto alguna casualidad? Les voy a recordar lo que dijo el faraón. Orad por mí. Y yo les voy a pasar a ustedes este dato. Oren por el presidente. Oren por la nación. Oren, oremos por quién va a estar en el gobierno. Porque Dios es Él, el que legisla sobre la tierra, el soberano de la tierra. Inclinen sus rostros conmigo. Padre, nosotros pedimos tu bendición santa sobre los Estados Unidos de América. Padre, este momento es muy crítico sobre esta nación. Estamos a punto de elegir el presidente de esta nación, que es líder en la tierra. Señor, ¿qué nos conviene? No sabemos, tú lo sabes. Te pedimos, Señor, que ejecutes tu deseo, tu designio sobre la tierra, porque tú no te equivocas. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y bendecimos a ese gobernante. Padre, que se doblegue su corazón a ti y que no se eche su voluntad, sino la tuya sobre esta tierra. Bendecimos, Padre, Estados Unidos, y decimos, this is a nation under God, a nation under God. El Dios de Israel es el Dios de esta nación. Oramos por Panamá, que está a punto de elegir su presidente, Padre, en el mes de noviembre. Que venga por tu mano divina, Señor. No sea hecho conforme a nuestros antojos, nuestro pensamiento, sino lo que dices tú. Bendecimos Panamá, Padre, en este año de elecciones. Y que haya solaz y paz de tu trono para la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este es el principio de los meses para vosotros. Este es el primero en los meses del año. Ahí comienza la historia de la nación. Hablad a toda la congregación de Israel. Señoras, ¿cómo iba a hablar el Moisés o Aarón con toda la congregación de Israel? ¿Cómo, señoras y señores, si no había medios? Aparentemente, los que tenemos hoy no estaban, pero sí había. Había una organización de liderazgo. Los primeros serán siempre los que están al frente. ¿Cómo se llaman esos? Los líderes, los ancianos, en nuestro caso los servidores. Entonces le dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Este asunto es con familias. Por eso es que el enemigo detesta tanto la familia que quisiera que en lugar de un cordero dedicado al Señor, como la Pascua, haya cualquier otra cosa. Que le des prioridad a cualquier otra cosa. Pero yo quiero enfatizarte una vez más. Mientras yo esté viva y mientras pueda hablarte, te voy a decir que no hay nada más importante en medio de tu casa que la presencia del Señor. Que se levante alabanza, que se levante adoración, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esté entronado en medio de la casa de cada familia. Este es un asunto de familia. Hablad a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Más tarde los judíos pusieron un número, era 10 personas. O sea, que si una familia no tenía, era muy pequeña, tenía 5, podía reunirse con otra familia más de 5 personas que también era pequeña, una familia con 3 hijos. Un hombre, amén, una mujer, ¿ok? Un hombre, una mujer y sus hijos. Porque Dios premia la unión, la familia está constituida por un hombre, una mujer y los hijos que Dios le dé. Esa es la familia tradicional. Y las escuelas están enseñando familia no tradicional, que puede ser 2 mujeres juntas o 2 hombres juntos, pues lo siento mucho. A ustedes que decidan vivir ese estilo de vida, jamás Dios les premiará con fruto de sus vientres. Jamás le dará el Señor prole y no tendrán hijos. Su matriz, su genética está seca hasta que reconozcan el modelo de Dios, que es un hombre y una mujer que da hijos que son para Dios. Ese es el diseño de Dios. Digan amén. Si no tenían una familia de 10 personas, muy pequeño, el corderito era grandecito, porque los corderitos nacen grandecitos ya. Entonces, si no se lo podían comer todo, podían compartir. Yuki, a mí me resuena en este momento y no me lo puedo quedar adentro. Hay un versículo que dice el apóstol Pablo. No lo tengo en la cita bíblica, pero dice el apóstol Pablo que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Jesucristo este corderito es el tipo de Jesucristo que sería sacrificado. Coincidencialmente, el día que el Señor fue puesto en la cruz por nosotros, se estaba celebrando la Pascua en Israel. ¿Qué tal? Coincidencialmente, era coincidencial todo lo que vamos a ver en este capítulo. Se cumplió en Jesús. Siglos, mucho más tarde, siglos. Quiero decirles que no ha habido un hombre tan inteligente que creara una computadora tan exacta que pudiera poner allá atrás tanta exactitud, porque esto vino del cielo, esto fue diseño de Dios. Este cordero pascual es el cordero de Dios. Cuando lo vio Juan venir a su primo Jesús, el hijo de María, pero que era hijo de Dios, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digan gloria a Dios. El animal será sin defecto. Esto es tipo de la perfección de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a hacer una ofrenda al Señor, tiene que venir sin defecto. Hay que escogerla bien. Macho de 1 año, porque está hablando de los primogénitos, que ellos apartaban el macho, según las costumbres, el macho, el primer hijo, lo apartaban. Entonces el animal será sin defecto. Macho de 1 año, habla de 1 añito, es la inocencia del animalito. Inocente. Ustedes saben que hay animales que ellos piensan. Hay animales que piensan. Mire, yo tuve una experiencia, fui con Ali por acá, por Florida. Y fuimos a un lugar, a una casa, allí estábamos. Estábamos en el patio, salimos después de que comimos, habíamos hecho como un retiro, después de que comimos salimos al patio y estaba un gallito. En Venezuela dicen gallito puertorriqueño, unos gallitos chiquiticos así. ¿Son puertorriqueños? ¿Son boricuas? ¿Ah? ¿Dónde están los puertorriqueños aquí? ¿Dónde están? Allá, se llama, ¿son así, chiquiticos? Bueno, el gallito puertorriqueño. Este animalito, Ali y yo andábamos juntos, y hace años que esto sucedió, estaba ese gallito persiguiéndome a mí. Él venía a picarme, ¿ok? Y entonces cuando yo me volteaba, el gallito disimulaba y comenzaba a escarbar. Y yo le digo, Ali, ¿tú estás viendo este gallo? Míralo cómo hace, vamos a caminar para que tú veas. Y caminamos y salí a picarme otra vez. Entonces me detenía y lo miraba y otra vez disimulaba, escarbaba y picoteaba. Entonces Ali lo reprendió y le dijo, te quedas tranquilo en el nombre de Jesús. No persigas más, Raquel, tranquilo. Ali hizo de eso un issue. ¿Ustedes ven cómo los perros casi que hablan? Teníamos uno llamado King allá en la casa, ¿verdad, Elena? King le gustaba comer chigüire, una cosa que se comía en Venezuela, la gente del campo. Y tenían un chigüire montado ahí, mi suegro. Y ese perro llegaba y él casi que le hablaba a uno. Se paraba ahí así, viendo, porque el suegro lo colgaba en la cocina. Porque eso se come así seco. Ellos lo comen seco en sal. Era chivo. No, un chigüire, Elena. ¿Y sabes qué? King se ponía ahí y él casi que hablaba pidiendo su pedazo de chigüire. Nosotros vemos que pareciera que los animales piensan. No sé, no he estudiado psicología de animales, pero sí piensan, dice por ahí Ilma, que se la pasa consintiendo a los perros. ¿Cómo conocen? ¿Cómo saben? El perro de mi hermana llamado Patán, allá en la montaña. Patán, cuando mi papá pasaba 6 meses conmigo aquí y 6 meses con Ruth, Patán salía todos los días a esperar que mi papá llegara. Hasta 6 meses hasta que mi papá llegara. Ya más se devolvía. Nada más que a comer a la casa, pero él se devolvía a esperar a mi papá. Y uno ve que en los animales, obviamente después de la caída, entró alguna malicia. Ellos no son responsables del pecado. Pero algo como que hay algo ahí que no está completamente con toda la inocencia, como fue al principio, ¿sabe? Y cuando habla de un animal macho de un año, de un añito es inocente el animalito. Todos los animalitos son lindos, exceptuando los loros y algunos pichoncitos de ave. ¿Ustedes han visto un loro chiquitico? Eso es terrible. Pero ¿ustedes han visto un perrito? Qué lindo. Un cochinito. Hay un monito. Son tan lindos. Gracioso, un gatico. Inocente, un corderito. Un cachorrito. De un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Estoy en el versículo 5. De las ovejas o de las cabras. ¿Cómo es la cosa, Señor? ¿Tú quieres que sean cabras o que sean ovejas? Bueno, eso me remonta a mí. A Mateo 25. Cuando el Señor dice que Él apartará a la mano izquierda las cabritas, los chivitos, y a la mano derecha sus ovejas. En otras palabras, aquí hay como un vislumbre. Está bien, vamos a dejar que estén juntos porque había gente que no tenía para comprar la oveja. Recuerden que en Egipto era la cosa diferente. ¿Ok? Siempre hubo alguna concesión, pero se entiende que siempre los judíos prefirieron sus ovejas, no las cabras. Y lo guardaréis, el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Desde el 10 hasta el 14, ¿cuántos días habían pasado? 4. ¿Con qué objetivo? Inspeccionar, ver que no está enfermo, ver que sea perfecto. Y lo inmolará con toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar ese cordero en cada casa. Simultáneamente todo el mundo lo estaba haciendo. Cada familia, cada uno conectado en el poder del acuerdo, haciendo lo mismo, haciendo como se le indicó, como Moisés y Aarón hablaron a los líderes, a la gente, y la gente, todas las casas tenían que inmolar su corderito. Esto nos habla del sacerdocio universal de los creyentes. El apóstol Pedro, por allí creo que es en el capítulo en 2 de Pedro 2:9 o 1:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas. ¿Te creías que el sacerdocio es de un hombre? ¿Crees tú que la necesidad que tienes de ir a confesarle tu pecado a un hombre porque es tu sacerdote? ¿Tienes tú que ir a alguien para que te perdone los pecados? Absolutamente no. Allí está, antes de la institución sagrada del sacerdocio, aquí estaba la institución que era cada familia sacrificando. Cada familia era sacerdote, cada familia. Y Juan, nuestro apóstol Juan, nos dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Ese Dios de quien somos y a quien servimos nos hizo reyes y sacerdotes. Él es el soberano de los reyes de la tierra y el soberano de todos los sacerdotes. Aquí comienza la institución del sacerdocio. Si se quiere ver, el versículo 7, ellos, cada uno de ellos tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes que paran la puerta, el de la izquierda, el de la derecha y arriba en el dintel es como el techito de la puerta. Nótense que ya ahora ellos viven en casas en Egipto porque ellos venían viviendo en tiendas. Ahora hay casas y hay puertas que tienen dinteles y tienen postes. El dintel de la puerta de la casa donde lo han de comer. ¿Sabe qué significa el arriba, la sangre puesta arriba, aquí y aquí? La cruz. Yo veo la cruz. Y con la sangre, ¿por qué sangre? Dice Levítico 17 que la sangre es la vida. En la sangre, tú que estás sentado esta mañana aquí, ¿sabes lo que eres tú? Tú estás hecho de dos mini invisibles gotas de sangre, la de tu madre y de tu padre. Los 23 cromosomas de cada uno de ellos es sangre. Ahí estabas tú, ahí estaba tu voz, ahí estaba tu pelo, ahí estaba el tamaño, ahí estaba tu raza, ahí estaba todo lo que eres tú, sangre. En la sangre está la vida. Y nuestro sistema, nuestro cuerpo recorre la sangre, el sistema circulatorio, por un lado limpiando la sangre que está ya limpia y por otro lado recogiendo todas las toxinas. La sangre es vital en la vida. La sangre, con la sangre engendramos los hijos. Hay un simbolismo muy grande. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la sangre fue la que se contaminó. La sangre es la que pasa a la genética maligna. La sangre nuestra, la que hemos recibido de nuestros padres, la vana manera de vivir, viene encripta en la sangre. Hay alguno de nosotros con tendencias al homosexualismo, alguno de nosotros con tendencias a la mentira, algunos de nosotros con tendencias a la rabia, son enojones, porque viene en la sangre, viene inscripto, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y erradica toda esa iniquidad de nosotros. Entonces el pueblo de Dios tenía que hacer distinción y poner la sangre en el dintel, en el poste derecho, en el poste izquierdo, implicando la sangre del Cordero inocente, sin mancha, sin defecto, que sería Jesucristo. Y aquella noche, estoy en el versículo 8, aquella noche comerán la carne, ¿cómo dice la Biblia allí? Asada al fuego. No podían inventar panes sin levaduras con hierbas amargas, lo comerán. ¿Saben que para ellos asar este animalito, les quitaban tenían que quitar las cosas de adentro y lavarlas, las entrañas, lavarlas? Pero ellos tenían que poner ese muñequito como en una X, ese animalito como en una X, también implicando la cruz para poder asarlo. No podían, dice claramente que no podía ser hervido, sancochado, no, era asado. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ahí está, no podía ser cocida en agua, sino otra vez dice asada al fuego. ¿Sabes por qué? Porque implica, el simbolismo es que el fuego de la ira de Dios caía sobre ese corderito. No hay ningún otro medio. Todo el calor del mismo infierno, el fuego de las llamas, caerían sobre el Cordero de Dios, puesto directo en la cruz. Era como una X que le hacían, ahí ponían al animalito, ahí mismo, al fuego directamente. Bendito tu nombre por lo que hiciste por nosotros, Salvador divino, yendo a la cruz. Gracias, Padre, porque en nuestro lugar lo hiciste. Gracias, Señor. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Este pan de la palabra, esta es la palabra de Dios, trae la vida de Dios. El pan está en todas las mesas del mundo, de una manera u otra. Lucen diferentes panes, pero es pan. Y panes sin levadura. La levadura es lo que contamina. El Señor habló de la levadura de los fariseos, la levadura, en otras palabras, de las religiones, la levadura del pecado. Y comeréis con hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Porque esto tiene su amarguito, señores. Estas no son todo lo que a nosotros nos gusta. No nos gusta el fuego. No nos gusta el pan sin levadura, porque el pan estamos acostumbrados a comerlo sabrosito. Yo no sé si ustedes han comido el pan sin levadura, saben que le falta como un saborcito, ¿verdad? Alguna bombita que se queda. Bueno, el Señor dijo que tenían que comer el pan sin levadura y con hierbas amargas, porque la vida nuestra está sazonada con algunos toquecitos que les hacen dar el sabor que no nos gusta para que podamos morir a nuestro yo. Nosotros, señoras y señores, tenemos, los que somos discípulos de Jesucristo, tomar muy en serio la palabra del Señor de Marcos 8:34, donde el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, no, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y por eso fue seguir la cruz. No es fácil, trae sus amarguitos. ¿Creen que todo el mundo le encanta hacer el tiempo para congregarse? ¿Creen ustedes que a todo el mundo le encanta sacar su diezmo para el Señor? ¿Creen ustedes que a cada quien le encanta perdonar a... No es fácil. Y tenemos un modelo en Jesucristo. Y tenemos un modelo en nuestro apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa cruz es dura. Esa cruz no es lo que a mí me gusta. Tiene su amarguito. Me gusta el pan con levadura. A mí me gusta no me gustan las hierbas amargas. A mí me gusta comer mi tomatico. A mí me gusta comerme mis cositas sabrositas. Pero el Señor dijo, van a durar una semana comiendo hierbas amargas y pan sin levadura. Digan gloria a Dios. Por eso es que el Evangelio no es tan papita frita. Este asunto es de quienes quieren ser discípulos de Jesucristo. Porque a nosotros nos gustan otras cosas. A nosotros nos gustan, nuestra preferencia es las cosas del mundo. ¿Eh? A cada uno de nosotros, de repente, ya teniendo unos 10 años de casado, tira los ojos para otro lado y ve a alguien que está, ¡ay, qué bello! ¿Y por qué me casé yo con este? Ese es tu esposo. Hierba amarga, no puedes ni siquiera imaginártelo. Reprende al enemigo, hierbas amargas. ¿Ah? Tú ves que puedes hacer por ahí un chanchullo en un negocio que tú dices, ay, aquí me puedo salir con la mía y si me quedo calladito. Ajá, hierbas amargas, no robarás. ¿Ok? Y cosas que son propias del discipulado. Pero yo desafío en el nombre del Señor a que te pongas en la cruz juntamente con Cristo. Que comas las hierbas amargas que trae este bendito evangelio. Que comas las hierbas amargas junto con el pan sin levadura. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo te voy a decir, no sea, si tú quieres averiguar, hazte un research. Busca para que tú veas que todas las personas que se arriesgaron a tener un romancecito por aquí, una canita al aire por allí, una rabadita por aquí, una discotequita por aquí, una cosita por allá, de las cosas que no son de las hierbas amargas, que te fuiste y te saliste para comer las dulzuras del mundo, ¿sabes lo que pasa? Tienen consecuencias, y las consecuencias son terribles. El Señor te perdona el pecado, pero te queda la consecuencia. Por ahí te quedan hijos engendrados que no criaste. Por ahí te quedan, tienes que ir a la cárcel por lo que te robaste. El Señor te perdona el pecado, pero las consecuencias son duras. Mejor es que te comas tus hierbitas amargas y le digas a tu yo, no. Un momentico, yo estoy puesto en la cruz. Tienes que pasar primero por Jesús para poder llegar a llevarme a mí a practicar el pecado. Primero Jesucristo. Entonces las cosas cambian. Nada de estas consecuencias se registran en personas que le dicen no al enemigo. Escrito está, Satanás vendrá a tentarte. Satanás vendrá a decirte y a invitarte a que te comas las hierbitas dulces y todos los sazones más deliciosos que tiene el mundo. Pero si tú decides comerte, obedecer y comer tus hierbitas amargas, de eso no te vas a arrepentir. Estarás con tu familia hasta el final. Podrás llevar tus hijos a la meta. Todos y cada uno tendrán tu influencia. A cada uno les dará su pan. Los verás crecer. Los disfrutarás, sus locuritas, sus bellezas, sus ocurrencias. Vas a disfrutar cuando están aprendiendo que 2 y 2 son 4. Vas a aprender, vas a verlos, vas a disfrutarlos. Vas a disfrutar de tu esposa cuando se está poniendo vieja. ¿Eso tiene su belleza? Yo no sé, señoras, pero aquí hay que, nosotras tenemos que aprender a envejecer bellas. Con dignidad. La madre Sara estaba tan bella, conservadita. ¿Saben qué? Que el Abraham la cuidaba. Ustedes tienen que ponerse bellas, señoras. Para Dios y para su marido. Ahora hay muchachas que aunque no se ponen tan bellas, pueden andar vestidas todas disparatadas, pero andan coqueteando, flirteando. Pueden estar vestidas de monja, pero las miradas que lanzan son, te tengo ganas. Caminan con la colita parada. Y andan taconeando y andan flirteando. Ay, ¿cómo es que se llama usted, señor? Ajá, no importa si está mal vestida, si no está maquilladita, los ojos guiñen, los ojos se atraen. Y hay una cultura del mundo que te está diciendo en los dulces de la vida: vístete para que luzcas provocativa, sé provocativa. Ya tú sabes bien de dónde viene eso. Tú le tienes que ser provocativa a tu marido, ¿sabes? A uno. Tienes que andarle coqueteando a todo el mundo. Amén. ¿Me puedo arreglar? Sí, te tienes que arreglar. No es que si puedes, es que te tienes que arreglar. Todos los arreglitos que te puedes hacer, háztelo, mija. Estás en pleno siglo XXI. Colonia, ¿no? ¿De onda por ahí a ajo y comino y cebolla? Va a arreglarse. Sí, pero en santidad. ¿Sabes para quién es? Honras a tu Dios. Las hierbas son amargas. Igualmente los hombres. Ajá, porque los hombres, hay hombres que son muy coquetos. Oye, es que hay hombres que uno le da la mano y le malinterpretan. Señores, hay hombres que le coquetean hasta las tías, a todo el mundo. Hierbas amargas, negárselo. Esto no lo hago yo, esto no lo digo yo. No, porque yo me estoy comiendo mis hierbas amargas, mi pan sin levadura, porque yo estoy debajo de ese Cordero de Dios crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para llegar a mí, tiene primero que pasar por mi Jesucristo. Asada al fuego, con cabeza, con sus pies, con sus entrañas, por supuesto, después que la lavaban. Qué tremendo sacerdocio es este. Por si acaso alguien cree que el sacerdocio es algo así fácil y que hace la reunión en la casa es simplemente, ya la hice ya, vamos a poner esta canción aquí, vamos a leer aquí, mi amor, rápido. No, señores, sáquenle las entrañas, pónganlo con tarea, que su muchacho tiene que aprenderse la fórmula de vida, que ahí Jesucristo tiene que estar entronado en la casa. El sacerdocio tiene que ser muy en serio. Ninguna cosa dejaréis de él, del corderito, esto en el versículo 10, hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis al fuego. Cualquier fragmento. Ahí no se puede, lo de hoy es de hoy, punto. Ya, ningún fragmento, hay que quemarlo. Y lo comeréis así. ¿Cómo lo iban a comer? Lean conmigo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Oh, ceñidos vuestros lomos con el apresto del Evangelio de la Paz. Ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, perdón. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y esa vara. Yo les estoy diciendo a ustedes. Lo que el Espíritu Santo me trajo a mí cuando estaba leyendo esta palabra es Efesios, la armadura. Listos, listos, con el apresto del Evangelio. Tenemos que estar listos en primer lugar porque en cualquier momento de esto viene el Señor. Tenemos que estar listos. Pero también tenemos que estar listos porque tenemos que estar preparados para predicar el Evangelio a toda criatura que el Señor ponga por delante. Nuestro calzado es el apresto del Evangelio de la Paz. Y lo comeréis apresuradamente, eso es listo. Y él dice la razón de esto. Esto es la Pascua de Jehová. Por si acaso alguien por allí estaba inventando, pensando que era otro de los sacerdocios de alguna de las naciones. No, esta es la Pascua de Jehová. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. En esta ocasión era solamente la antesala de lo que iba a ocurrir. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ahora ustedes están pensando en ganado, en las ovejitas, sí, pero cada rana con su ranita primogénita se le iba a morir. Cada grillo, su primer grillito, se le iba a morir. ¿Entiende? Cada caballo, su caballito. Esto era así, primogénitos. ¿Por qué primogénitos? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y firma, yo, Jehová, le destroné todas sus deidades. Porque no hay Dios, no hay otro Dios en el cielo. Y no hay otro mediador en la tierra, solamente Jesucristo. Y esto tiene que quedar claro. Y como el faraón se puso bruto y se endureció el corazón, Dios afirmó su dureza para lucir el poder suyo, el poder de Dios en toda la tierra y para publicarse hasta nuestros días. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Esto me gusta. En nuestras casas tenemos que destacar una señal. Cuando nosotros vamos por las casas, ponemos en la puerta casa de paz. Ahí debe estar puesto tu sticker. Esta casa es casa de paz. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Fíjese lo que él dice. Yo veré la sangre y pasaré. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí se instituye. Pero se instituye con fe. Quienes creyeron, lo hicieron. Quienes no creyeron, no lo harían. Y este día os será en memoria, ahí está la institución, lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Sabe que los judíos que vivían en Egipto por 430 años vieron cómo los egipcios tenían sus fiestas solemnes? Ellos vieron los días que ellos tenían de su religión, fiestas que ellos tenían, pero ahora les tocaba a esta nación naciente, valga la redundancia, tener su institución de las celebraciones para Jehová durante vuestras generaciones. Y preguntarás, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Sí. Jesús, Mateo 26, instituyó la cena del Señor. Cada primer domingo del mes en esta casa, juntándonos con la mayoría de las iglesias del globo, partimos el pan y participamos de la copa, que es nuestra Pascua, que es Cristo, la sangre inmaculada, sin mancha, de nuestro Señor Jesucristo, vertida por la remisión de nuestros pecados, y el cuerpo del Señor, el pan, símbolo de su cuerpo, partido por nuestros pecados. Esto sería por estatuto perpetuo. 7 días comeréis panes sin levadura. Así, miren bien esto. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto nos habla de que si alguien tiene levadura en su vida, ¿sabe lo que le va a pasar? Automáticamente sale de la comunión, porque no se siente bien hasta que se restaure, tiene levadura, es cortada la comunión de esa persona. En muchas iglesias, en Inglaterra se instituyó y en muchos lugares también en nuestra América se instituyó que entonces cuando alguien le fallaba al Señor groseramente, lo ponían destituido, cortado de la comunión en la última banca, en una disciplina por 3 años. Ajá. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es mayor y quien pone en disciplina que lo corta la comunión es el Señor. Ya no está parte activa del ministerio. ¿Por qué? Porque leudó su masa. Ahora va a ser limpio para volver a integrarse. ¿Ve? Pero puede limpiarse. La Biblia dice que cualquiera que haya pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, que venga el Señor Jesucristo. Otra vez comienzas tu relación, otra vez comienzas tu discipulado, otra vez comienza a comer tu pan no leudado, otra vez te sometes a tus hierbas amargas, otra vez el Cordero de Dios para ti. Digan gloria a Dios. El primer día habrá santa convocación. ¿Cuál es el primer día de la semana? Nosotros es el domingo. El primer día, el domingo. Qué bueno que estamos en la casa del Señor cada domingo. Esta casa debe estar llena cada domingo. No dejes de congregarte cada domingo porque hay santa convocación. Dios te llama para que le ames, para que le cantes, para que le adores. Y asimismo, el séptimo día tendréis una santa convocación. ¿Sabían ustedes que hay gente como los judíos que le están dedicando todavía el día sábado, que es el séptimo, al Señor? La iglesia, hay iglesias que hacen esto. Es más, hay iglesias en Bogotá que nos están dando un modelaje tremendo. Todo el día sábado tienen santa convocación. Cada 2 horas un culto, cada 2 horas un culto, porque no cabe el local, que es para miles de personas. Y luego el domingo, el primer día también, porque el Señor apareció resucitado el día domingo. Cuando visitó a Juan, lo visitó, le dio el Apocalipsis el día domingo. Y la iglesia se reunía para partir el pan el día domingo. Y Jesucristo es el Señor del día domingo y el día sábado. Jesucristo es el Señor del primer y del séptimo día. Digan gloria a Dios. Él es el Señor. Santa convocación. Llévate hoy en el nombre del Señor la idea de que no hay más nada que pudieras hacer. Cuando hay la santa convocación, reúnete con el pueblo. Ninguna obra se hará en ello, excepto lo que vas a comer. Ojalá que así sea, solamente lo que vas a comer. No puedes sacar el día de tu reunión para de quedarte lavando los platos de tu casa, para quedarte cortando la grama. ¿Sabes por qué? Porque hay santa convocación. La familia debe reunirse juntos para dedicar el tiempo al Señor. Versículo 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, de la institución de esta fiesta. Porque en este mismo día saqué, y el Señor lo mira ya hecho, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Es el primero, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes hasta la tarde, el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. No se hallará levadura en vuestras casas. Una cosa que me mostró el Señor, los servidores que servimos en el campamento de Dios, tenemos que hacernos una santificación mínima de 7 días, donde los servidores no tengan levadura. Se dediquen consagradamente al Señor hasta que la santa convocación, el campamento de Dios, llegue para ministrar el fluir de Dios y del Espíritu Santo. Porque cualquiera, dice la Biblia, que comiere leudado, fíjense cómo dice aquí, así de extranjero como natural del país. Ya Dios ve el país y en la formación del país están los extranjeros. En otras palabras, esto no es un asunto nada más que de judíos, porque con ellos saldrían extranjeros. Y Dios siempre dijo, le dijo a Abraham cuando lo llamó, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes fueron con ellos los extranjeros? Fueran de Egipto, fueran de Etiopía, fueran de los lugares adyacentes donde ellos iban a tener, siempre tendrían y tendrán y tendremos extranjeros con nosotros. Así que sea cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la comunión. Porque nosotros tenemos que enseñarle al extranjero nuestras costumbres, nuestra cultura. No dejar que los extranjeros nos impongan a nosotros lo que ellos traen. Nosotros en esta gran nación se ha hecho una mezcolanza y en nuestros países se le ha dado la bienvenida a las brujerías, a todos los zombismos, a todas las santerías, a todas las hechicerías, hay un altar para cada dios pagano. No, señores, tenemos que saber que el único Dios a quien se adora es Jehová, el que creó los cielos y la tierra, y vengan los extranjeros, sean bienvenidos, pero los vamos a discipular, les vamos a enseñar la palabra y estaremos blindados contra todas las enseñanzas paganas. No nos vamos a contaminar. Tenemos la palabra de Dios más segura, la palabra profética más segura. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo nosotros para poder discipular a los extranjeros. Este es nuestro país y ya el Señor veía el país. Y el versículo 20 dice: ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura durante todo ese tiempo. Hay momentos en el que el Señor nos convoca a consagrarnos de tal manera, y hay días que a ti el Espíritu Santo te pone aparte y tú lo sabes, que te dice: quiero pasar contigo unas horas. Entonces esas horitas, apaga ese televisor, apaga tu celular, métete 2-3 horas donde no estás para nadie, solo para tu Dios, conéctate. No hay terapia mejor. No hay nada mejor que la alabanza. Dedícatele al Señor, conságratele a Dios. Te invito a estar en pie. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres una familia sana? Entonces hay que ponerle a esto intención. Iremos de casa en casa. Iremos de casa en casa. Este corderito tiene que estar de casa en casa. Vamos a salir, gracias. Vamos a salir de casa en casa. Porque la familia es la base de la sociedad. Dios tiene un tesoro para ofrecer su valor. Se perdió, quiere que este mundo pueda en él creer, mas sus manos y sus pies somos tú y yo. De casa en casa, en todo hogar, las buenas nuevas voy a contar. Hay mucha gente que nunca oyó del gran amor que nos salvó. Es un privilegio, una emoción, anunciar que Cristo es la salvación. Recibiré dedicar mi vida y trabajar con fe. No es oro, plata, ni es posición. Con Jesús viviré en su gran mansión. Oh, siente que nunca oyó del gran amor que nos salvó. Es un privilegio, una emoción anunciar que Cristo es la salvación. De casa en casa, en todo hogar, las buenas nuevas voy a cantar. Hay mucha gente que nunca oyó del gran amor que nos salvó. Es un privilegio, una emoción.